sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios, un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios, uno de los últimos programas del año. Le damos la bienvenida a Belén, nuestra operadora en esta mañana. A ver, nos queda uno más, ¿no? Después ya se termina, un lunes más y ya está, terminamos. Sí. Bueno, un lunes más y se nos termina el año. Estoy mirando, a ver, para el próximo lunes, claro, el próximo lunes es 28 y el que viene ya estamos en el 2016. Bueno, arrancamos esta mañana, un día hermoso en la ciudad de Buenos Aires, mucha información. Mucha cosa, ustedes saben, lo habrán visto, cómo lo van a saber si viven acá en este país. Salvo que nos estén escuchando de otro lado, puede ser también en otro país. En ese caso les contamos que tuvimos una semana muy movidita porque fue la primera semana la que pasó de Macri como presidente y hubo muchas cuestiones que tienen que ver con anuncios y con particularmente con cosas que afectan y que tienen que ver con la economía y con el mundo de los negocios. Por ejemplo, habrás escuchado que levantaron el cepo y que ahora más o menos libremente se puede comprar dólares. Digo más o menos porque más o menos no, se puede comprar dólares a discreción. Lo podés comprar desde tu cuenta yendo al banco directamente o comprándolo desde tus servicios de banking online. Así que, digamos, se puede hacer. Digo más o menos, pero en realidad lo que pasó la semana pasada es que se levantó el cepo, se abrió esto, había mucha expectativa, sobre todo no tanto con lo que pasaba con el dólar que compraban las personas, sino más bien con lo que pasaban con los grandes movimientos que tienen que ver con empresas y demás. El dólar se mantuvo. Ahora en un ratito te vamos a decir cómo está la cotización cuando estén confirmadas cómo abren los mercados y cuánto está el dólar. La semana pasada más o menos cerró alrededor de los 14 pesos, un poquito menos por ahí. Los bancos, la verdad que por el momento tienen libertad absoluta para fijar los precios. De esto se trata, oferta y demanda. De esto se trata la liberalización del cepo. Así que ahí los bancos tienen como una... va a haber como una diferencia. En general es una diferencia bastante exigua, ¿no? Muy poquito, unos centavos. Pero la verdad que hay diferencia entre lo que dice un banco, el precio que fija un banco y el precio que fija otro, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, donde había obviamente una cifra establecida. Bueno, ¿qué más pasó la semana pasada? Además de unificar el mercado de cambios, como te contaba recién, se derogaron las retenciones al agro y a la industria. Después, ahora hacemos un paréntesis con la industria, después te cuento más detalles. Se anunció la eliminación de las declaraciones juradas por importación, las famosas de JAI, de Moreno, que ayer estuvo en 678 y dijo un montón de cosas, no vamos a resumir acá, pero bueno, si querés, entra en YouTube, busca el videito de Moreno en 678. Lo más impresionante que dijo es que todo lo medido por el INDEC estaba bien. Moreno se volvió de Italia, donde era agregado comercial, después de su polémico paso por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, volvió al país después de cesar en sus funciones, porque obviamente con la nueva administración cesó en sus funciones diplomáticas, volvió al país y ayer en una entrevista en 678, que parece que no sigue como programa en la televisión pública y parece que en el mundo, en el cable tampoco, Moreno dijo que, entre otras muchísimas cosas, habló del peronismo y de un montón de cuestiones, pero dijo que el INDEC medía bien, le pegó a los empresarios. Si querés escucharlo, búscalo en YouTube, que ahí lo vas a encontrar. ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, el economía más o menos acomodó el tema de los futuros del dólar, un tema más complicado, más técnico, que ya te lo contamos en detalle en el Solo Negocios de la semana pasada y que tiene que ver con este dólar futuro que vendió a un precio muy barato, a unos 10 dólares, a unos 10 pesos por dólar, la administración anterior del Banco Central, algo que le va a traer por lo menos alguna denuncia, algún dolor de cabeza a Alejandro Vanoli, que era hasta la semana pasada el presidente del Banco Central. Ahora el presidente del Banco Central, que también asumió la semana pasada, es Federico Sturzenegger. Bueno, ¿qué más? Macri va a la cumbre del Mercosur hoy, no se va a cruzar con Maduro. Ustedes saben, se espera esto un poquito, Macri y Maduro. Ahí hay un contrapunto, porque Macri está reclamando fervientemente la liberación de presos políticos en Venezuela y es muy crítico con el modelo por el modelo chavista que encarna ahora Nicolás Maduro. No se van a cruzar con el que se iba, con la que se iba a hablar Macri, va a ser con la presidenta Dilma Rousseff. Renunció el ministro de Hacienda en Brasil la semana pasada. Sigue habiendo coletazos tremendos con el tema de las cuestiones de corrupción en Petrobras y ese escándalo que se está llevando puesto a cada vez más funcionarios, empresarios. Ya te lo hemos contado acá en Solo Negocios, un problema gigante con denuncias de corrupción y connivencia que podrían llegar y tener impacto acá en Argentina. Había una nota en La Nación donde se habla que hay algunos funcionarios del kirchnerismo que podrían estar involucrados o podrían estar denunciados en estas cuestiones de corrupción en Brasil. Veremos qué pasa. Bueno, al principio de este resumen yo te hablaba que una de las medidas que había tomado Macri era derogar el tema de las retenciones al agro y las retenciones industriales. O sea, el tema de las posibilidades de exportar granos, por un lado, se mantiene, se bajó apenas 5% el tema de la soja. Eso te lo alcanzamos a contar el lunes pasado en el programa anterior de Solo Negocios, porque estaba pasando en ese momento, ¿te acordás? Macri estaba en Pergamino haciendo este anuncio. Y después, por la noche, se levantaron las restricciones a la importación industrial en la reunión anual de la Unión Industrial, justamente a la que el presidente, el flamante presidente, estuvo presente y estuvo hablando, y ahí hizo este anuncio que se levantaban las restricciones para la importación industrial. Hoy, en el boletín oficial, esto queda oficializado y hay más detalles de cómo sería. Hay un montón de un espectro muy amplio de productos que ya no tienen, que no van a tener prohibición de importación ni arancel tampoco. Por ejemplo, autos, textiles, metales, armas, juguetes, aceites, jabones. Para todos estos productos los derechos de exportación se bajan a 0%. O sea, va a haber libertad para transar estos bienes, comprar y vender sin problema. Sí hay alguna excepción al biodiesel, donde ahí se mantienen las retenciones de en torno al 32%. Así que bueno, ahí hay muchos rubros, los vamos a ir, dejamos que nos ordenemos un poquito y te vamos a ir contando cuáles son los productos para los cuales la importación va a estar permitida. Algunos de estos rubros amplios te los mencioné recién y va a haber algunas cuestiones con o sea, esto está publicado en el boletín oficial del día de hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla, cuáles son las aclaraciones. Vos sabés que por ahí las cuestiones más técnicas que siempre están expresadas en el boletín oficial después requieren de un poco más de explicación y de aclaración en algunos aspectos. Por ahora no hay problema para la exportación de todas estas líneas de productos que te estaba mencionando recién. Bueno, ¿qué más? Bueno, saliendo un poco de todo esto que tiene que ver con la agenda presidencial y demás, vos sabés que River jugó ayer la final del Mundial de Clubes, perdieron 3-0, se comieron 3 pepas con, como era de esperar, me parece que le hizo un poco de precio el Barcelona, lo pasaron por arriba, todos sabíamos que iba a pasar, finalmente pasó, los hinchas de River se enojaron con Mascherano, la verdad cualquiera que va a se enojar con Mascherano porque que juega para otro equipo hace, no sé, ¿cuántos años? 1000 años que jugó Mascherano allá. Jugó 1 año, 2 años en River. También es un pibe de las inferiores y demás. Se van a enojar porque juega. Porque jugó bien. Bueno, ni hablar. Hablando un poquito de fútbol, hoy se conoció que Joseph Blatter y que Michel Platini, que son dos dirigentes encumbradísimos de la FIFA, fueron suspendidos por 8 años en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Esto es una sanción interna que hace la FIFA para el que por ahora es su presidente, Joseph Blatter, y para el representante de la UEFA, o sea, de todo lo que es el fútbol europeo, que es el exfutbolista Michel Platini. Bueno, esto es una suspensión de 8 años. Es una suspensión que hace la FIFA a nivel interno. Nada tiene que ver con esa investigación que hizo el FBI en Estados Unidos, aunque obviamente son coletazos de esa investigación y de los 7 u 8 funcionarios de FIFA que están detenidos en Estados Unidos, entre ellos Alejandro Bursaco, que está detenido en Estados Unidos, y los Hinkie, que están detenidos acá en Argentina. Bueno, vos sabés todo este problema de estas cuestiones vinculadas con negocios de la FIFA. Ellos no eran dirigentes de la FIFA en sí, pero obviamente que estaban muy vinculados con cuestiones y están acusados por Estados Unidos, por la fiscal en Estados Unidos, por casos de corrupción concretos. Bueno, en este caso, Blatter y Platini están acusados por un pago de casi 2 millones de euros que hicieron en el 2011, supuestamente por trabajos de asesoría. Bueno, esto no quedó claro. Ahora les prohibieron hacer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Se supone que Michel Platini, que quiere ser presidente de la FIFA a partir de febrero, cuando Blatter se vaya definitivamente, va a tener que recurrir y apelar y hacer un montón de cosas muy rápido para acceder a la posibilidad siquiera de intentar la presidencia de la FIFA. Pero bueno, esta propia sanción del organismo que rige el fútbol mundial no parece dejarlo muy, muy bien parado al ex astro del fútbol francés. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda, y después les explicamos. Hay novedades con respecto a las tasas de interés. Ustedes saben, se levantó el cepo y esto provocó que los bancos tuvieran que rever. Se levantó las LEVAC, que son es la tasa interbancaria, la tasa por la cual se prestan plata los bancos entre sí. Esta tasa subió, con lo cual hace que también suban las cuestiones que tienen que ver con los plazos fijos y demás. Después te damos algún detalle. Todo esto, ¿para qué se hace? Se levanta el cepo para que la gente no salga corriendo a comprar dólares. Insisto, no hubo mucho movimiento, se compró, hubo compra-venta, pero no hubo tanto. Pero para tratar de incentivar, para que los bancos incentiven un poco más a que la gente deje su dinero en los bancos, ¿qué pasa? Se levantan las tasas de interés de los plazos fijos y eso hace que en este momento comiencen a aparecer alguna oferta interesante, de la que te voy a dar detalles en un ratito. Tanda, música y volvemos con más Solo Negocios. Tenemos una página web, www.solonegociosweb.com.ar, y un usuario de Twitter que es @solonegociosweb. 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 10, 11 minutos, ya volvemos. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos, 10, 17, 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, sol a pleno, hermoso día para comenzar esta semana, la anteúltima del año. Queda esta, la que viene, y ya el viernes que viene, ¿no? El próximo primero de enero, señores, se pasó volando este 2015, ¿sí? Belén, ¿te pasó rápido? Se pasó muy rápido nuestra operadora, a mí también. Lindo, lindo el 2015, movidito, mucha cosa, bueno. Muchas cosas, también en el mundo corporativo, como decíamos al comienzo de este Solo Negocios. Vamos a hacer una entrevista telefónica con la gente de Gulf Oil. Esta es una empresa petrolera de origen estadounidense que presentó formalmente su desembarco corporativo en la Argentina. Tenía presencia, Gulf, vos lo habrás visto en un montón de lados. Yo el primer recuerdo de Gulf que tengo es de una pista de autos cuando yo era bastante niño. Cuyos, la tenía que armar, todo eso, los autitos de carrera y todas estas cuestiones. Me encantaba jugar con esa pista. No era un Scalectric, pero era una similar. Era después, pero soy un poquito. No soy tan mayor, por decirlo de alguna manera. Era una pista un poco más moderna, pero que tenía la publicidad, obviamente, como todos los circuitos de carrera de autos. Y una de las publicidades que le enganchabas a los costados de la pista era de Gulf Oil, obviamente. Una marca, ese es el primer recuerdo que tengo, pero obviamente muy, muy, muy reconocida. Y como decíamos, tiene presencia hace muchos años en el país, pero hace poquitas semanas oficializó el desembarco corporativo acá en la Argentina. Estamos en comunicación con Gustavo Silva, que es gerente comercial de la marca. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, hicieron el desembarco corporativo acá hace algunas semanas. Contame un poco cómo fue eso, cómo es la estrategia y cómo pasar de tener presencia con productos a tener una presencia corporativa un poco más directamente con una presencia más fuerte. Buenísimo. Bueno, simplemente una presentación. La marca de queja del país hace ya muchos años. Claro. Mismo en ese programa, ya en los años 2000, cuando vino y le dio la licencia de su producto. A ver, Gustavo, te estamos perdiendo un poquito. ¿Me escuchás bien vos? ¿Estás en movimiento? ¿Ahí me escuchás? Bueno, a ver, espérame un segundo, vamos a tratar de retomar la comunicación. Se nos fue Gustavo, no lo escuchamos más a Gustavo, ahí se nos perdió. Ahora vamos a tratar de retomar la comunicación con él. Bueno, hablábamos hace un ratito del tema de los tasas de interés. La semana pasada vos sabés que el Banco Central de la República Argentina elevó las tasas LEVAC y los bancos dispusieron aumentos de 4 puntos en promedio. La verdad que se esperan más aumentos de este tipo de tasas, y en el medio los bancos ya empezaron a traducir, a bajar estos aumentos a los plazos fijos. Hoy, según nos informa el cronista, ya se consigue 30% por plazos fijos a un mes. O sea, lo que vos conseguías, el plazo fijo máximo que estaba fijado por regulación del banco Central hasta al fin de la administración kirchnerista, que estaba en el último momento llegaba a 26,6%. anual por un plazo fijo mensual a 30 días. Eso era lo último que nos dejó el kirchnerismo. Bueno, ahora ya por lo menos hay 4 puntos más para los plazos fijos a un mes. Se supone que esto para tratar de que la gente no se vaya corriendo a comprar dólares con sus ahorros, la gente que tiene ahorros, obviamente. Los bancos van a tratar de aumentar un poco más y se espera que estos cuatro puntitos suban un poco más. Así que si estás ahí a punto de renovar un plazo fijo, ya tenés 4 puntos más para hacerlo. Eventualmente, quizás si lo haces a un mes, la próxima renovación, si lo haces ahora, va a ser más o menos a fines de enero, tenga algún puntito más de interés. Pero por ahora ya son 4 puntos lo que aumentó el plazo fijo. Y en los diarios del fin de semana ya se pueden ver las ofertas de los bancos. Estaba viendo, por ejemplo, una del Santander Río, que promocionaba un plazo fijo en dólares a 90 días con una tasa de 4,6% en dólares anuales por un plazo fijo a 90 días. Así que ya empiezan también los bancos a tratar de retener los dólares de aquellos ahorristas que pueden hacer alguna compra y demás. En ese caso te dicen, bueno, en lugar de llevártelo, dejarlo en el banco, dejarlo en una caja de ahorros en dólares en el banco, y empiezan a aparecer estas tasas de interés que son bastante, bastante atractivas en dólares. Después, ¿qué pasará? ¿La gente confiará en los bancos? ¿Dejará sus dólares en el banco? ¿No los dejará? Todo hace prever que estamos en un contexto donde no van a pasar grandes cuestiones, pero en principio esa es la situación. Más tasa de interés para los plazos fijos en pesos y comienzan a aparecer las ofertas de plazos fijos en dólares. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ver si retomamos la comunicación con la gente de Gulf Oil y ya volvemos con más Solo Negocios. Away from you, and if you leave here, you leave me broken, shattered and alone. I'm just a crosshair. I'm just a shot. Then we can die. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Ahí recuperamos la comunicación con Gustavo Silva, que es gente comercial de Gulf Oil. Les contábamos que la compañía, Gustavo estaba tratando de explicar eso, tiene presencia en el país desde hace varios años, pero ahora lo que hizo fue un desembarco formal corporativo en la Argentina. ¿Es así, Gustavo? ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahora sí, por suerte. Perfecto. Volvimos a los teléfonos de tierra, nos olvidamos de los celulares, que esperemos que mejoren. Por ahora vamos a confiar más en los teléfonos fijos. Exactamente. Sí, como te venía comentando recién, la compañía empezó a explorar el mercado argentino allá por el 2000, dándole la licencia a una compañía acá local, un fabricante local. Sí. Y bueno, a través de los años fue comprando las acciones de esta empresa hasta que hace ya 4 o 5 años terminó de comprar todo el paquete accionario. Y el desembarco fuerte lo hizo hace 2 años cuando instaló una planta nueva en el partido de La Reja, ¿sí? Y este año terminó de hacer el segundo paso a nivel más formal y corporativo, que fue el lanzamiento y unificación de los productos que tenemos en Argentina con otros lugares del mundo, ¿no? Ajá, perfecto. Bueno, bien. Entonces ya el desembarco, como vos decías, viene por etapas. Ahora ya es una empresa constituida claramente acá a nivel local, con fabricación y demás, obviamente. Absolutamente. Bueno, ¿y qué, cuál es la fabricación? Contamos, como obviamente sabemos que conocemos algunos de los productos que hace Gulf Oil, pero contame bien qué es lo que fabrican acá en Argentina. Bueno, nosotros fabricamos en Argentina lo que son lubricantes y aceites, en lo que generalmente los que están en la industria se divide en rubros de aceites, ¿no? Esto es para cárter de autos, de vehículos livianos, para cárteres de vehículos pesados, que sería transporte, sí, para industrias que usan otro tipo de lubricantes y aditivos, para el campo, que usan otro tipo de lubricantes específicos para todo lo que es la maquinaria que usan en el campo, y para moto y náutica, que también es una línea distinta de lubricantes. Sí. Es como que lo que son lubricantes, en general, en todas las compañías, se separan estas 5 líneas de negocio, porque son, más allá de que sean lubricantes y que en algún lugar sean parecidos, los canales de comercialización y la forma en la que se venden y la que se trabajan, claro, y el funcionamiento es distinta para cada una, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Gulf es una compañía, es una multinacional, tiene presencia en muchos países. Me imagino que les interesará, más allá de la parte comercial y de la fabricación de productos acá, lo que es el mercado petrolero local, con tanta novedad en los últimos tiempos, desde Vaca Muerta, ahora cuestiones que tienen que ver con el cambio de gobierno y demás. ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo ven ustedes de la compañía la industria en Argentina con todos estos movimientos? Sí, a ver, son dos negocios distintos, ¿no? El de lubricantes, nosotros tenemos instalada la planta y ya estamos lanzando acá los mismos productos que tenemos a nivel mundial en cualquiera otra de las filiales que tenemos en el mundo. Y en lo que es el combustible específicamente, nosotros vamos a empezar a estar seguramente presentes durante el año que viene con lo que son estaciones de servicio. Todavía la compañía no definió ingresar en lo que es el mercado, obviamente, de exploración y destilación, pero sí en lo que es el eslabón de la comercialización. Es muy mira vos. Que durante bien. Este año hagamos alguna exploración en el mercado y empecemos a tener estaciones de servicio de bandera, ¿no? Como en otros lugares del mundo. Mira vos, perfecto. Y esto sería a partir del 2016, ¿en qué zonas? ¿Capital, me imagino? ¿El interior? ¿Cómo es el plan de expansión? Mira, la realidad es que esto es algo que es muy, muy, muy reciente y todavía no lo tenemos definido. Sabemos que vamos a ir y que vamos a hacer pruebas pilotos. Obviamente lo más factible es que sean en Buenos Aires o en alguna provincia cercana a Buenos Aires, por un tema logístico nuestro nada más. Y después de esa prueba piloto, obviamente, como nosotros tenemos alcance nacional, lo más factible es que salgamos a trabajarlo a nivel nacional, ¿no? Bien, y vos me hablabas de cuestiones que tienen que ver con la exploración. ¿Ustedes están presentes en el mercado de la exploración petrolera directa en Argentina? ¿O les interesa participar? ¿Están participando? No, por el momento la compañía, no solo en Argentina, sino a nivel global, no lo hace. No está participando en lo que se llama upstream, que claro, sería lo que es la exploración de petróleo. Y no extraen este petróleo, ni piensan en por ahí invertir en Vaca Muerta, ni nada por el estilo. No. En este momento la compañía específicamente se está dedicando a hacer lo que es el downstream, que son la fabricación de productos a partir de lo que son las bases y las destilaciones del petróleo que hacen las compañías que hacen upstream, ¿no? Y vos ahí, por ejemplo, para tus estaciones propias, tus futuras estaciones propias, lo que haces es comprarle el combustible a alguna destilería o alguna empresa que venda el combustible a nivel local, obviamente. Ese es el modelo. Obviamente, siempre auditado y controlado y con los parámetros de calidad que exige la compañía, ¿no? Bien, bien, perfecto. Insisto, yo sé que no están, obviamente que no están metidos, pero y que son negocios diferentes como vos me contabas en su momento y demás, pero más allá de eso, como jugador de la industria o jugador lateral de la industria, ¿cómo es el sector petrolero en Argentina? Insisto, una mirada de alguien que de una compañía que está, como vos decías, no completamente en el sector, que no hace exploración a nivel local, pero bueno, que de alguna manera está involucrada. Ustedes son parte de la industria, obviamente, van a tener estaciones de servicio en el futuro. ¿Cómo es el negocio y el futuro del negocio a nivel local? Mira, yo creo que, como decías vos, como bien decías, mirándolo de una manera satelital y obviamente estando cerca, pero no adentro de lo que es el negocio. Obvio, obvio. Yo lo que veo es que es un negocio que en este momento, por el tipo de pozos y demás que tenemos en Argentina, como Vaca Muerta y demás, con el commodity hoy como está con el barril del petróleo entre 30 y 40 dólares, la verdad es que bajo, ¿no? Es una industria que está complicada. Justamente la semana pasada nosotros estuvimos reunidos con la gente de Exirios, que son los que trabajan con la gente de Techini, es decir, que los que hacen los tubos sin costura. Claro. Y justamente es un momento complicado en la industria, porque no solo el commodity del petróleo está bajo, sino que en contrapartida de eso, lo que me comentaba esta persona es que el mineral de hierro, que es con lo que ellos hacen los tubos, está en alta. O sea, por un lado les baja el precio del commodity, del petróleo que sacan, y les sube el commodity que ellos usan para fabricar los tubos, con lo cual es un momento bastante complejo para la industria, ¿no? Para los que tienen exploraciones no convencionales, está bastante, bastante complejo el tema. La realidad es que en Argentina los pozos nosotros ya tenemos ya abiertos y que no son de los que son convencionales, obviamente que siempre funcionaron bien y van a seguir funcionando bien. Lo que veo que está parado y que va a seguir trabado por lo menos un tiempito hasta ver qué pasa con los commodities son los que es no convencional, como Vaca Muerta. Claro, claro, claro. Lo tradicional marcha más o menos bien, con sus vicisitudes, pero bien, y los nuevos proyectos están por el momento más complicados. Bien, es un poco el panorama de la industria. Bueno, para terminar, estamos hablando con Gustavo Silva, que es gerente comercial de Gulf Oil en la Argentina. ¿Cuándo tienes el plan de apertura de la primera estación de servicio, más o menos? Mira, tenemos un plan extremadamente ambicioso, que es intentar hacer las primeras pruebas en el segundo trimestre del año que viene, tener dos o tres estaciones de servicio como para empezar a venir un poquito la repercusión del mercado. Espero que lleguemos. Bien. La verdad que todavía estamos trabajando mucho y es un objetivo bastante exigente, por decirlo de alguna manera. Y ese mercado dentro del sector, ese mercado de la venta de combustible al público, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguna marca nueva que apareció en el sector? Está YPF, obviamente, que después de la nacionalización tiene cobró una fuerza distinta, claramente. Bueno, ahora con algún interrogante sobre, por ejemplo, cómo va a ser la conducción y un signo de interrogantes con, como vos decías, con el tema de Vaca Muerta de cara al futuro y demás. ¿Cómo es ese mercado de la venta al público de combustible? Mira, obviamente nosotros, yo soy un jugador nuevo particularmente, estoy aprendiendo del negocio porque no es un negocio que yo conocía, pero la verdad es que veo bastantes potencialidades porque en general tenemos varios participantes importantes como Petrobras, por ejemplo, que se está yendo del mercado. Claro, tenemos nuevos, me olvidé esa parte, claro, gente que se está yendo también. Claro, obviamente tenemos a Pampa Energía que está entrando, tenemos a la gente de Puma que también estaba diciendo que quería volver a Argentina. Sí. Pero bueno, me parece que hay movimientos en el mercado interesantes como para que... Para mí hay lugar para entrar, obviamente, no al nivel de lo que estamos hablando de una cobertura como la de YPF y como la de Shell, pero... Pero tener presencia puntual, sí. Claro, yo creo que se puede hacer alguna cuestión y que puede haber algún negocio interesante. Bueno, perfecto. Gustavo, muchas gracias por la comunicación. Ya te llamaremos el año que viene para ver cómo va el despliegue de esa red de estaciones de servicio de Gulf acá en el país. Dale, te agradezco mucho. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Gustavo Silva, gerente comercial de Gulf Oil. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos con más Solo Negocios. seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for every rain won't mean a thing unless you sing. Siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. 10:38, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Solcito hermoso. Tuvimos que bajar acá un poco el blackout del estudio porque nos impide ver la mañana hermosa. Pero si abrimos la ventana, no veo nada. Encandilación absoluta. No veo nuestra operadora. Este programa se va al demonio. Pero bueno, vamos a hacer una nota de emprendedores, como decía el separador recién. En la semana pasada se hizo en el nuevo centro cívico de Parque Patricios, ahí donde tiene la sede el gobierno porteño. Se hizo un evento de fintech que hizo Nexperience Lab. Ustedes saben, fintech es un tema que seguimos mucho desde Solo Negocios. Tiene que ver con esta mezcla entre finanzas y tecnología como nuevo gran rubro de inversión en el rubro emprendedores digitales o emprendedores de internet. Es un sector absolutamente en auge a nivel global, también en la región, y obviamente en Argentina comienza a moverse ya desde hace un tiempo este incentivo para las startups que mezclan finanzas y tecnología. Estamos en comunicación con Marta Cruz, que fue una de las organizadoras de este evento y que es una de las fundadoras de NXTP Labs. Así que, Marta, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Marta, ¿nos contás un poquito cómo fue este evento de FinTech Stage que hicieron en la ciudad la semana pasada? Sí, cómo no. La realidad es que nosotros desde NextTP, como sabés, venimos desde el año 2011 invirtiendo en compañías de tecnología. Sí, claro. De diferentes rubros y ya teníamos dentro de las 62 compañías que hemos invertido unas 17 de FinTech. Y estábamos notando que para poder completar el ecosistema digital nos estaba haciendo falta la inclusión de las corporaciones que tanto están buscando innovación. Y dentro de los rubros que hay, digamos, la parte financiera, las entidades financieras les está costando mucho acercarse a este nuevo consumidor digital que compra y que consume de otra manera todo lo que es el servicio. Entonces decidimos hacer un programa específicamente para FinTech que justamente culminó con este evento la semana pasada, que podría haber sido un evento más de Demo Day, como hacemos en general los fondos con programas de aceleración, que es lo que es NextCP. Pero dijimos, no, vamos a dar un paso más y vamos a traer de afuera gente que está viendo las últimas innovaciones en FinTech, pero además mucho más importante que eso, lo que queríamos era mostrarle a estos oradores que vinieron de afuera y al mismo organizador, digamos, o el dueño de la marca FinTech Stage, que es un poco el nombre del evento que vino de afuera de Europa, mostrarle qué era lo que estábamos haciendo en Argentina y la verdad que la ecuación fue perfecta porque se quedaron sumamente impresionados con la calidad de emprendimientos que que hay en la región y cómo Nexipi los pudo preparar para esta instancia. Marta, vos dirías que FinTech es el sector más, más caliente en el mundo de los emprendedores de Internet, en todo este universo de startups digitales. ¿Es lo que más se está moviendo en este momento? Mira, yo te diría que hay muchos sectores, pero en cuanto a volumen, creo que sí, que por eso este es el primero que le prestamos atención. Creo que hoy la tecnología lo que te permite es solucionar problemas reales de otra manera, porque se facilita o se cambia la manera de hacer las cosas a través de la tecnología, pero en el caso del sector fintech, la realidad es que hoy tenemos consumidores digitales y que están muy cerca de la tecnología, que son los clientes del banco, que no están recibiendo de los bancos y las entidades financieras lo que necesitan, ¿no? Entonces, la realidad que hoy los startups tienen la posibilidad de poder, de una manera muy rápida, porque como van hacia adelante derribando vallas y no teniendo en mente todas las cosas que dicen las leyes que no se puede hacer, o lo que dice el Banco Central, que lo que no se puede hacer. Sí, además la burocracia de un sector establecido desde hace un montón de años y que son grandes corporaciones y demás, ¿no? Más. Exacto, cuesta mucho. Entonces ellos, como van comprando ese tiempo, y las corporaciones que, bueno, participaron del evento, que fueron de primer nivel, a nivel país como a nivel regional, de esta manera pueden empezar a adquirir ese tipo de plataformas o productos, o a invertir en esas compañías como para captar valor también, ¿no? Porque son compañías que se van a construir y que van a ser grandes empresas en un futuro cercano. Bueno, ¿y qué dicen los bancos con respecto a esto? Porque te digo algo que me parece a mí, vos corregime si estoy equivocado. En el sector, en otras muchas industrias se habla del reemplazo, ¿no? Que viene algún emprendedor disruptivo y viene a reemplazar una industria establecida. En este caso, como vos decías, hay regulaciones, está el Banco Central, están los propios bancos que no dejan de estar en el medio, porque muchos de estos nuevos servicios, algunos son independientes, pero muchos de estos nuevos servicios van atados a lo que es la plataforma de los bancos, obviamente porque tienen que entrar en un mundo financiero y bancarizado tradicional en algún punto, aunque sean disruptivos e innovadores. O sea, de alguna manera no vienen a reemplazarlo, sino vienen como a unirse al mundo tradicional, haciéndolo más, más dinámico, más 2.0, 3.0, 4.0, lo que quieras. Digamos, ¿cómo reaccionan los grandes bancos ante estas nuevas empresas que surgen? Mira, hay diferentes colores de esto, ¿no? Si me decías hace 8 o 9 meses atrás, era como que era transparente, no existía, ¿no? Decían, no, los emprendedores, sí, bueno, vamos a ver. Hoy creo que este programa y este evento vino en el momento justo, porque realmente se ve la necesidad de incorporación de innovación a través de los startups. Pero otra vez, tenés organizaciones mucho más tradicionales y otras que son mucho más de avanzada. Aquellos que entendieron de que el cambio es el principal competidor de ellos, sí. y que no es el banco de al lado, sino el tema del cambio, y aquellos que entendieron que si no se canibalizan a sí mismos van a desaparecer. Claro. Entonces, así como crudo, a mí me dice, ay, pero es una exageración. No es una exageración, ¿no? El banco que no va a tener ninguna sucursal nunca en la vida ya existe, ¿no? Y está gestándose. Entonces, por eso creo que hoy tenemos la suerte de tener ejecutivos dentro de los grandes bancos con unidades de innovación, con gente muy joven, gente que ha pasado muchas veces por sus propios desarrollos de startup y que por ahí no le fue bien, y se meten dentro de estos departamentos a hacer disrupción, porque la realidad es que lo que hemos hecho con estas 12 compañías que participaron de este programa, que visitaron a más de 10 compañías financieras, se metieron en el corazón de la operación de estas compañías financieras, no fue solamente ir a contarles qué maravilloso que es lo que están haciendo con plataformas de blockchains o con Bitcoin o con facilitar o tener más seguridad con el uso de las tarjetas de crédito. Lo que hicieron fue a tocar la cultura específicamente. Claro, la cultura, ¿no? De los propios bancos. Acá hay algo que está pasando y te vengo a mover el piso. No a mover el piso en el mal sentido de la palabra, sino a hacerte sentir incómodo. A desestructurar un poco esta cosa que por ahí es un poco más lenta con empresas y emprendedores que son bastante más dinámicos, porque la propia estructura y la propia cultura los lleva a hacerlo. Marta, para cerrar, contame dos o tres bien puntual proyectos que están que ustedes estén acelerando, que hayan acelerado, que te parezcan interesantes en XTP sobre fintech, que hagan cosas puntuales en este sector de finanzas y tecnología. Ay, me estás poniendo en un compromiso, porque después se me van a enojar los demás. Es tremendo. Y bueno. Pero bueno, te voy a decir, en principio uno, porque la semana pasada hubo así como un ataque cibernético en el ciberespacio por los hackers, y bueno, lo que tiene que ver con seguridad informática. A ver. Y detección de fraude, creo que es uno de los que realmente hoy tiene, está en la palestra, ¿no? En la cúpula, que es BU Security, en ese sentido, que lo que hace es una fábrica para detectar fraude online y offline. Bien. Va a solucionar no solamente el tema de los bancos, sino también el tema de muchas entidades que hoy están pueden ser atacadas, porque hoy el gran capital de las compañías deja de ser, como decíamos, el edificio y empieza a ser las bases de datos y la información. Entonces la tenemos que resguardar muy bien. Después tenemos una compañía que se llama Increascar, que le soluciona el problema a los comercios que tienen muchas sucursales y que consolidar la venta con tarjeta de crédito era un drama. Sobre todo, me imagino, con temas de descuentos y temas de ofertas, sí, y demás. Sí, imagínate, claro. Y entonces de esa manera, para hacer el cierre de caja era tremendo. Bueno, esto consolida todo y te saca automáticamente con el cierre de caja todas las ventas con tarjeta de crédito, por tipo de cuotas, por promociones, bla, bla, bla, y vos eso lo podés tener hacer tu planificación financiera hacia el futuro. Bien, perfecto. Después tenemos compañías de Bitcoin como Coinbase, que bueno, mezcla un poco lo que es la tecnología Bitcoin con las inversiones. Ahora, por ejemplo, una de las ganadoras del programa de FinTech, Stage, es Bitcurt, que es una plataforma que utiliza la tecnología blockchain, pero para la firma digital y lo que es el notariado de documentos. Es otro gran tema en donde los títulos universitarios van a empezar a estar guardados directamente en este tipo de plataformas, y ya no vamos a decir, uy, tal persona o tal ejecutivo o tal presidente se recibió o no se recibió, sino que va a estar... La discusión sobre si se recibió o no se recibió. Bien, esto va a estar digitalizado y disponible con una gran base, exacto, de datos. Perfecto. Exacto. Bueno, genial. Bueno, Marta, muchas gracias por la comunicación. Te hice hablar bien rapidito de los últimos, de los proyectos más interesantes. Con algunos ya hemos hablado, con otros vamos a volver a hablar. Es un tema que nos fascina, que siempre estamos pendientes. Estamos convencidos que parte de la revolución en el mundo emprendedor viene por ese lado, así que vamos a volver a hablar seguramente en el futuro. Cuando quieras, disponibles para poder expandir la voz y que haya más gente que se anime a emprender. Bueno, te mando un saludo grande. Hasta luego. Y gracias a vos. Buen fin de año. Hablábamos con Marta Cruz, una de las directoras de este fondo especial de FinTech que hace NXTP y una de las fundadoras de esta aceleradora de proyectos en proyectos digitales y startups en internet y el mundo de los bits. Bueno, vamos a escuchar la última tanda en Solo Negocios. Ya volvemos. Recuerden, @solonegociosweb es nuestra cuenta en Twitter y tenemos un blog en el que vamos a poner en un rato nomás este mismo audio para que lo puedan escuchar online de vuelta, para que lo puedan descargar en sus tabletas, en sus teléfonos celulares y escucharlo. Los links a todas estas cuestiones que estamos tratando en esta mañana, nuestra página es www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. And I hope you like the key, like the other, let me do. porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, último bloque en Solo Negocios, nos quedan algunos minutitos, tiempo para una nueva entrevista. Un tema que a mí últimamente me causa mucha curiosidad y tiene que ver con un montón de empresas que aparecieron de reventa de entradas para recitales, espectáculos deportivos y demás. Es un rubro que no conozco, por eso estamos en comunicación con Emiliano Ferré, que es uno de los CEOs de WeGo, que es una de las compañías que, como te decía, aparecieron últimamente y se encargan justamente de eso, de reventa de entradas para espectáculos diversos. Ellos se presentan como una especie de mercado libre, pero solo para tickets. Emiliano, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿me explicás un poco? Porque, a ver, mi generación escucha la palabra reventa y parece que está asociado con algo, bueno, que no está permitido, con algo que pasa más allá de las ventanillas de los espectáculos, digamos, cuestiones que habitual nota, las he hecho como periodista, de cuánto valen las entradas para los Rolling Stones, que se agotaron en 3 horas, cuánto valen en la reventa, que aparecen como decíamos, en sitios de subastas online y demás. ¿Cómo es el negocio de ustedes? ¿Cómo está regulado y cómo es bien la oferta de productos y de servicios que ustedes tienen? Bueno, en principio comparto con vos tu idea, ¿no? Tu opinión, o sea... Bien, perfecto. El tema de la reventa es un tabú en Argentina, sin embargo, la reventa existe en todo el mundo y en muchos mercados está regulado. Ajá, sí, es cierto. Y esto permite de que empresas puedan trabajar ofreciéndole seguridad y garantías tanto a los compradores y a los vendedores. WeGo es una plataforma básicamente que conecta particulares, personas que hayan comprado tickets, que por algún motivo no puedan utilizarlos y deseen revenderlos. No sé si te ha pasado, Sebastián, pero... Y te quedás, alguna vez no podés ir y te quedás con la entrada en la mano. Exactamente, ¿y dónde la podés vender? Y lamentablemente te tenés que ir... A la puerta. A la puerta, claro. Con toda la peligrosidad que eso se refiere. Bueno, WeGo viene a resolver este mercado informal, ¿sí? Donde vos, para poder vender tu entrada, primero tenés que completar una serie de datos, no solamente personales, sino también bancarios, porque vos como vendedor, yo te voy a estar pagando en un banco, entonces ya sé quién es la persona, y la garantía que le damos al comprador es que nosotros vamos a hacerle el pago al vendedor solo después del evento, para asegurarnos de que la persona que recibió ese ticket pueda hacer uso de él sin ningún tipo de problema. Haya ido con una entrada que no esté falsificada, por ejemplo, como también pasa habitualmente. Exacto. Bueno, el tema de entradas, de las personas que utilizan entradas falsificadas y demás, quedan fuera de la plataforma. O sea, no miran y no necesitan publicar sus entradas en WeGo. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. El primero, porque pierden tiempo. Y el segundo, porque pierden dinero. Como bien sabés, la persona que quiere utilizar una entrada falsa, vender una entrada falsa, lo que necesita hacer es venderla en ese momento y agarrar el dinero en ese momento e irse. Claro. Con WeGo, como saben de que van a cobrar ese dinero posterior al evento, y siempre y cuando no haya ningún problema con el comprador, automáticamente, digamos, se excluyen ellos. Perfecto, bien. Eso por un lado. Sí. En términos de reglamentación, hay que tener en claro que aquí en Argentina la reventa, este tema tan tabú, está asociado a una penalización, pero no es un crimen, sino que es una contravención, ¿sí? Ajá. No hay una legislación, no hay una ley que penalice la reventa. La contravención, como bien indica, es básicamente de que vos serás penalizado o punido siempre y cuando te encuentres en vía pública vendiendo un ticket por encima de su valor de venta. ¿Y acá cómo se fija? En el caso de ustedes, ¿cómo se fija? Te dejo terminar, como decías esto. No, con esto básicamente lo que te da una pauta es que vos perfectamente podés estar en la esquina del evento vendiendo tu entrada al mismo precio que lo adquiriste, o bien lo podés vender por debajo de su valor, y no es de venta. Y eso no está penalizado, estipulado como una contravención. O sea, se penaliza solamente el sobreprecio, digamos. siempre que vos demuestres, o sea, porque tiene que ser demostrable, de que vos querés tener un lucro con esa entrada. Exacto. Y en este caso, ¿cómo es? En el caso de WeGo, y el precio lo fija el vendedor, me imagino, pero es un precio... El precio lo fija el vendedor, o sea, WeGo es una plataforma, pero no es un ente regulatorio. Entonces, el precio realmente de su entrada, como nosotros trabajamos muchísimos eventos, ¿sí? No solamente locales, sino también internacionales, el precio lo fija el vendedor. ¿Y puede ser un precio por arriba de la del precio establecido, del precio de compra original? Sí, claramente. Y ahí sí, no hay contravención porque no hay una cosa física, digamos, ¿es correcto? En principio es un anuncio, ¿sí? No es, y estás dentro de una plataforma online, por lo tanto, digamos, esta reglamentación... Ahí hay como un vacío legal que les permite hacerlo. Primero por ese lado. Segundo, es que hay que demostrar porque la persona puede publicar el anuncio y en definitiva no vender. Entonces, no puedo penalizar a una persona por el simple hecho de poner un anuncio. O sea, la ley, estoy hablando, no te va a penalizar por el simple hecho de poner un anuncio. Se tiene que dar el marco de que vos lo hayas vendido. Y ustedes después la relación, ¿ustedes hasta dónde intervienen entre ese vínculo entre comprador y vendedor individual? Porque como decís, bueno, nosotros auditamos el 100% de las transacciones. O sea, cuando se produce una venta de una entrada, nosotros la auditamos para que tanto el comprador y el vendedor lleguen a buen término. ¿Sí? En ningún momento nos desligamos de esto. Y además, como vos decís, le pagás al vendedor después que ocurrió el evento. Correcto. Y que tenés el visto bueno de la persona que fue, obviamente. Exactamente. Con esto le ofrecemos, digamos, garantías, ¿sí? Y una facilidad tanto al comprador como al vendedor para que puedan, digamos, llegar y hacer esa transacción en buen término. También te quiero mencionar de que está siempre muy en boga estos eventos importantes como Reniston, donde seguramente ves precios por encima de su valor, sí, de taquilla. Pero también hay muchos eventos donde se están vendiendo las entradas por debajo de este valor de taquilla. No logran llenar, por ejemplo, y hacen como una especie de remate. Sin ir muy lejos, yo he visto durante este fin de semana gente vendiendo entradas de David Gilmour, por ejemplo, por debajo de lo que lo habían comprado. Entonces, que evidentemente eran personas que habían comprado la entrada y por algún motivo no podían asistir. Entonces, se da este ecosistema, sí, donde hay gente que seguramente busca obtener algún dinero extra, pero también hay gente que lo que busca es, bueno, compré una entrada, no la puedo utilizar, no quiero perder mi dinero. Y lamentablemente el mercado primario, ¿sí?, la tiquetera oficial, no te da la posibilidad de reembolsarte ese dinero, caso vos no puedas ir. Claro. Pero bueno. En Argentina se da algo muy extraño. En la Argentina vos podés revender cualquier cosa, ¿sí?, al precio que vos quieras, menos una entrada. Ahí cuando vemos una entrada, ahí todos sospechamos. Pero lo que pasa es que eso viene desde un tema de un tabú, de decir, bueno, ¿será falsificada la entrada? Esto sí, y asociado, como decíamos siempre, a como al oscuro, digamos, a lo que vos decías, el tipo que está afuera. Y en general, la verdad, en los recitales, está asociado con temas de barra brava. Sabemos cómo funcionan estas cuestiones de las reventas de entradas, en principio para espectáculos deportivos, pero después como los espectáculos musicales se dan también en escenarios deportivos, también sabemos lo que pasa. Bueno, lo sabemos, los que vamos a los recitales todo el tiempo, a los grandes recitales con los trapitos y con la reventa, siempre que... esto es muy difícil de comprobar, pero en general la reventa está asociada por ahí a gente que está cercana a los estadios, sabemos cómo funciona, por eso me imagino también está este manto medio de siempre de duda y de oscuridad con esta cuestión. No, por eso mismo, algunos espectáculos donde salen las ventas, bueno, una final de fútbol, por ejemplo, donde salen los y se agotan en, no sé, en un tiempo que es imposible físicamente que eso se venda. Eso pasaba por ahí tanto, pasaba mucho cuando no había tanta plataforma online de venta, digamos, se abrían las ventanillas de un estadio y en media hora se agotaban, no sé, 20.000 entradas, algo que es físicamente imposible. Vos sabés de qué te estoy hablando. Sí, coincido. Bueno, nosotros en términos de fútbol, salvo en los partidos de River, ¿sí?, que ha jugado ahora en Japón, nosotros no trabajamos fútbol para evitar ese inconveniente. Nosotros sí, otros espectáculos deportivos, pero no fútbol. No fútbol, no. Trabajamos, nosotros decidimos qué eventos podemos, trabajar en nuestra plataforma, A veces recibimos emails solicitando, bueno, queremos trabajar, quiero vender mis entradas y justamente ese evento no está en mi plataforma. ¿Y no lo permitís? No lo permitimos. Fútbol, no, en este caso, no fútbol local dentro de la Argentina, nosotros no lo trabajamos. Decimos bueno, por Emiliano, se nos termina el programa. Decime ya, por ejemplo, algún espectáculo que tenga. ¿Están vendiendo entradas para Rolling Stone? ¿Tenés gente que está vendiendo entradas para Rolling Stone? Que gente se agotaron. Que está vendiendo para los Rolling Stones. ¿Y cuánto, a cuánto se vende, por ejemplo? ¿A cuánto se vende una entrada, un campo para los Rolling Stones en este momento? Mira, está aproximadamente unos 3.800 pesos, 4.000 pesos una entrada de campo para los Rolling Stones. Eso más, es más del doble, es más del doble de lo que cuesta, lo que costaba, lo que pudieron conseguirlo por la venta oficial. Claro, hay que tener en cuenta que la tiquetera utilizó una serie de barreras para vender sus entradas y fue la primera que hubo una reventa exclusiva para determinadas tarjetas de crédito. Para un banco, sí. Claro, entonces le permitían comprar hasta 6 entradas a esas personas, todo un negocio detrás de eso, y luego se abrió la venta general donde vos podías comprar hasta 4 entradas, pero tenías que hacer una cola online de más de 2 horas y media. Por eso mucha gente se ha quedado sin su entrada. ¿Quiénes han comprado las entradas? ¿Cómo esta tarjeta de crédito le ha facilitado comprar 6 entradas? Y la verdad que no lo sé. No, porque es un negocio que no trabajo, es un negocio, digamos, es un vínculo comercial entre la productora del evento y la tarjeta de crédito. Sí. En este caso, hay algunas personas que están revendiendo sus entradas aquí con nosotros, y lo que esperamos, como obviamente, como cualquier mercado, lo que esperamos es que se produzcan las transacciones sin ningún tipo de inconveniente. Lamentablemente yo no puedo auditar sobre el precio, esto es oferta y demanda, y si uno quiere ir a ver a los Stones y está agotado, porque realmente está agotado y no se han confirmado nuevas fechas, entonces lamentablemente el precio que colocan los vendedores es ese. Me encantaría que el precio sea menor, pero bien sabés que cualquier en cualquier mercado, cualquier producto que está agotado, sí, es oferta y demanda, la demanda tiende a subir. Emiliano, para terminar, ¿cuánto le cobran ustedes a lo? ¿Cómo es el modelo de negocio para ustedes? ¿Le cobran a los vendedores un porcentaje? Nosotros le cobramos un fee, ¿sí? de comisión, caso se produzca la venta efectiva de la operación. Si llega a haber algún inconveniente con el vendedor y con el comprador, nosotros le devolvemos todo el dinero, ¿sí? al comprador. ¿Y cuánto, de cuánto? ¿Es un monto fijo o es un porcentaje del monto? No, es un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Es un 30%. Obviamente ese 30% está incluido impuestos, ¿sí? Todo tipo de impuestos aquí en Argentina, porque nosotros operamos aquí en Argentina, nuestra comisión fija y obviamente los gastos de envío, porque esto es otra cosa que no mencionamos. Nosotros cuando se produce la transacción, nosotros le pedimos al vendedor que envíe, a través de un correo que trabaja con nosotros, que envíe sus entradas al comprador. Ah, no hay encuentro físico entre comprador y vendedor, no se ven las caras. Para garantizar de que la operación sea buena, sea sin inconvenientes. Entonces, automáticamente, esos costos de envío los absorbe WeGo. Bueno, perfecto. Bueno, Emiliano, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, Sebastián. Te mando un saludo grande. Hablamos con Emiliano Ferré, que es uno de los CEOs de WeGo, una de las empresas que se dedican a este nuevo negocio de reventa online de entradas para espectáculos artísticos y también para algunos espectáculos deportivos. Bueno, amigos, se nos hizo un poquito más tarde, nos pasamos hoy unos minutitos. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene acá en Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.